Y tal como lo dijimos al comienzo, le íbamos a dar especial y particular atención en el programa de hoy, o a partir del programa de hoy, de algunos temas vinculados con educación y la infancia. Y por supuesto todo esto queda como mediado por la situación de la nueva anormalidad actual de la humanidad. A ver si nos explicamos. Y qué mejor para ir adentrándonos en este tema que esta canción, que en lo que es personal y con relación a la infancia me parece muy, muy significativo con relación a su contenido, porque ahí empieza a mencionar, más allá de que usted sepa o no, o entienda más o menos el portugués, empieza a mencionar un montón de personajes de la historia que, como ellos, como nosotros, como usted o como yo, hemos pasado por esta humanidad y por tanto por sus diferentes momentos y históricos y por tanto culturales, y hemos sido producto de, en gran medida, de la educación que hemos recibido de nuestros anteriores. Y quizás hoy se trate de lo mismo, pero a ver con qué o desde qué conciencia y para qué propósitos. Entonces completa, Adriana Partimpín haciendo esta canción, que en realidad pertenece a Hernando Antunes, sepan. Ha sido de muchos años como maestro, ¿no? Sí. Ya cumplí más de 40 de recibido, pero que trabajo en la educación, ya este marzo cumplí 50 años. Así que soy bastante veteranizo. O sea que has visto ahí un proceso en lo que es la educación de nuestro país y ahora hace algunos años que te encuentra en la red de educación transformadora. A la red de educación transformadora llegás un poco con el colegio, un poco la INCRE, ¿no? Un poco el proyecto entre personal, familiar, comunitario. Claro, o sea, en el Uruguay, a fines de la década del 80, empezaron a surgir algunas experiencias educativas transformadoras, que un poco se salían de la línea más clásica que tenía el resto de las escuelas. Dentro de esa línea, en el año 94, junto con Alicia, mi compañera de vida, fundamos INCRE. Y fue para nosotros una experiencia realmente de experimentación, porque en aquel momento no teníamos mucho dónde leer ni cómo ver de otras experiencias, y entonces se fue construyendo en la marcha. Y bueno, ahí fuimos los beneficiados de que aprendimos mucho, crecimos mucho, y a lo largo de esos años fuimos entendiendo que la educación de repente más clásica, cognitiva, estructurada, ya es algo que va quedando obsoleto porque está surgiendo como una nueva necesidad, y es de una educación más abierta, más libre, más holística, en donde todas las capacidades humanas se valoren en la misma idea. Ahora, ese proceso que vos contás así en un ratito, son décadas de transformación, ¿no? Porque digamos, si vamos, por ejemplo, pensando en los derechos del niño, estamos hablando de, no sé, veintipocos años. Sí, o sea, estamos hablando de prácticamente 40 años atrás, 30 años atrás, que empezó como un movimiento nuevo, en aquel momento se llamaba creo que era el movimiento de la nueva educación. O sea, empieza a surgir un movimiento diferente, que al principio no estaba muy claro para qué lado era, porque hubieron y siguen habiendo muchas corrientes. En el caso de los que finalmente concluimos en la red, si bien hay muchas metodologías y muchas formas pedagógicas distintas, hay como una intención de poner el foco en el ser, en lo profundo, en la totalidad del ser, y no exclusivamente en llenar una cabeza de conocimiento. ¿Y cuántos proyectos actualmente o más o menos como para darnos un panorama así a quienes queremos saber un poco más de la red de educación transformadora? ¿Cuántos proyectos estamos hablando? ¿Qué grupos nuclea? Ese momento, en la red hay aproximadamente 40 proyectos, de los cuales la mitad más o menos pertenecen a proyectos de educación formal y la otra mitad a proyectos de educación no formal. Hay una diversidad muy grande en ambos, porque desde, no sé, en lo de educación formal, distintas metodologías, ya sea Montessori, Waldorf, Pedagogía 3000, Escuela Viva y Consciente, Pedagogía de la expresión lúdico-creativa, yo qué sé, hay varias distintas, pero todas de alguna manera, si bien tienen formas distintas, hay como una esencia común, y es justamente el que lo importante no es el llenar de cosas, sino lo importante es que de dentro de cada niño, de cada ser, pueda brotar y salir lo que realmente tiene para manifestar. Y la red de educación transformadora surge ahí un poco después del encuentro de educación transformadora que se realiza en Florida, ¿verdad? Hace un par de años Exacto. atrás. Y

rodillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje. Los residuos de la calle son mi camuflaje. Como algo que existe, que parece de mentira. Algo sin vida, pero que respira. Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Forma, la labor de ustedes viene un poco a también a poner en relieve la inadaptación que tuvo, llamémosle, de la escuela a estos niños y niñas nuevas. Pero hoy nos encontramos también en una realidad donde tampoco los niños están yendo tampoco a la escuela tradicional y se como que nos vemos enfrentados a una realidad desconocida, y por otro lado también como que nos adentramos en un mundo casi de ciencia ficción donde vemos a los maestros o nos vamos encontrando virtualmente. ¿Cómo percibís vos, o qué lectura se le ha dado o se le viene dando a esta situación? Bueno, es una situación nueva, tal vez este año no es tan nueva porque ya está la experiencia del año pasado, pero evidentemente la educación sin una presencialidad es bastante compleja. Nosotros lo que vemos es que todos, ya sea del ámbito público como del privado, están haciendo lo que pueden para lidiar con una situación que no es simple, no es sencilla. Los niños, a través de la pantalla, no es tan fácil el poder llevar la actividad. Incluso hay actividades que requieren de proximidad, de afecto, de estar ahí. Es sin duda. Dentro de la red lo que estamos haciendo es justamente apoyándonos, por eso que hay en este momento un espacio que se llama Laboratorio de Ideas y Sentires, que hacemos cada 15 días, donde los distintos proyectos van un poco contando su experiencia, viendo cómo va resolviendo cada uno los distintos desafíos que se le plantea, y ese intercambio está nutriendo al resto. O sea, la manera como sobrellevar esto, y es en grupo, es en comunidad, no en solitario. Entonces lo que estamos tratando es de que los distintos centros, los distintos proyectos, participar de instancias donde compartimos, donde intercambiamos experiencias. De repente en una escuelita surge una idea que resulta muy buena y se comparte, y en otros lados se replica. O sea, en este momento hay que echar mano a la creatividad, al apoyo mutuo, al compartir. Eso es lo más importante. Uh-huh. Y también a la parte de contenidos, o sea, quitarle estrés a que los niños capaz que no están aprendiendo nada, cosa que no es verdad. Los niños no pueden dejar de aprender nunca. Entonces, por más que no vayan a la escuela la cantidad de las que iban antes, ellos siguen aprendiendo. Y bueno, están las familias. Ahora los protagonistas principales son los padres. Y bueno, hay familias que están viendo esto como una gran oportunidad para recuperar un protagonismo que de repente antes se había delegado o tercerizado. Y hay otras familias que de repente lo ven al revés, lo ven como que esto es una recarga para ellos y que realmente no se sienten preparados para poder lidiar con el desafío que tienen. Ahí va, bueno. Miguel. Y vos que debés haber tenido cientos, si no miles, de entrevistas con familias para conversar de diferentes, innumerables situaciones, ¿qué le dirías vos o cuál sería tu consejo como viejo maestro, viejo de la sabiduría y de un montón de años de trabajo también? ¿Qué le dirías tú a esa familia que de repente no sabe qué hacer? Que está saturada, que no sabe cómo conectarse, que tiene problemas de conexión, que además no sabe cómo se resuelven los deberes, que no estaba para eso y que además tiene que estar en la casa y en una situación que no estaba acostumbrada, quizás que era su niño o su niña toda la mañana o 7 horas más de las que estaba antes en la escuela de tiempo completo. Te viene una madre con, o un padre con toda esa carga. ¿Qué sería tu, digamos, como tu mensaje? Lo importante en ese momento es sacarse el estrés. O sea, es verdad que los niños ahora no están pudiendo seguir el ritmo que tenían cuando estaba la presencialidad. Eso no significa que los niños no estén aprendiendo nada. Las familias pueden de alguna manera entrar a ver de que para que el niño aprenda no necesitan que estén sentados en una mesa o con un libro o con un cuaderno. El niño puede hacer matemática, puede hacer ciencia, puede hacer historia en todo lugar y en todo momento. Una ida al supermercado, una ida al almacén ya puede ser una gran oportunidad de trabajar en matemáticas, de trabajar en montón de áreas. Los niños naturalmente siempre tienen algún interés en algún tema específico que a ellos, y bueno, si los padres pueden acompañar ese interés y ayudarlos a buscar información, los niños todo el tiempo, o sea, no pueden dejar de aprender. El ser humano de por sí, cuando deja de aprender, empieza a deteriorarse y a envejecer. Los niños están todo el tiempo aprendiendo. El tema es que en el formato escolar parecería que lo que tienen que aprender es determinado contenido, y si no aprenden eso, significa que son ignorantes. Los niños están todo el tiempo aprendiendo. Y realmente, en este momento, el tiempo que puede ser de que no puedan aprender lo que venían aprendiendo antes, lo van a recuperar después. O sea, yo creo que habría que quitarle estrés, no estar transformando este momento en una tortura, sino que buscar la manera de que incluso que los niños no pierdan los vínculos entre ellos, que no pierdan el vínculo con sus compañeritos, buscar de qué manera puede seguirse conectando, porque hay la necesidad de los afectos es mucho más grande que la necesidad de información. La información ahora está a disposición todo el tiempo, en todos lados. O sea, falta de información, en realidad información es lo que sobra. Lo que tenemos que apoyar más bien es la parte anímica, la parte emocional, la parte de los afectos, y ahí es donde más hay que insistir. Un niño en casa puede cocinar, pues puede ser invitado a cocinar, puede inventar recetas. Ahí nomás tienen para trabajar bastante todas las áreas. O sea, en eso nomás, que divertido y que puede ser para la familia una oportunidad de compartir algo juntos, hay un montón de opciones de aprendizaje. El tema es ese, tomar esa idea de que todo el tiempo estamos aprendiendo. Miguel, un abrazo enorme y muchísimas gracias por tu tiempo, por estas reflexiones y por compartir toda tu sabiduría también con todos los oyentes ahora de este programa Faro Sur, que se emite aquí a través de Encantada FM de Aiguá. Bueno, un abrazo para toda la comunidad de Aiguá también. Y bueno, con gusto, nos seguimos viendo por esos caminos de la vida. Seguramente. Un abrazo enorme y no abandonen esta tarea tan importante que están haciendo. Bárbaro, gracias, a ti también.